golpes del destino. Ya se terminó. ¡Aquí ya lo tienes! ¡Es tuyo! ¡Eres el mejor! ¡Vivo, Winnie! Solo hay un hombre con el que no querría pelear. No puedo detener esto. Lárgate de aquí, inútil. Cuando lo conocí, ya era el mejor para curar las cortadas de pómulos. Empezó a entrenar y a manejar en los 60, pero jamás perdió su habilidad. No. Permítame verlo. Está bien No lo estará si no le detienen el sangrado. Solo un round más. Se acabó el tiempo, vamos. ¿Qué hacemos? Dime qué hacemos. Permítele tocarte. A veces ya no había nada que hacer. La cortada era muy grande y estaba cerca del hueso. Podría reventarte más de una vena o provocarte una fuerte hemorragia. ¡Suéltalo! ¡Sepárense, sepárense! Hay muchos tipos de combinaciones que pueden penetrar en diferentes capas de la piel. Y Frankie sabía cómo atender cada una. La gente ama la violencia. Cuando hay un accidente, bajan la marcha para ver los cuerpos. Sucede lo mismo en el boxeo. No entienden la naturaleza del juego. El boxeo merece respeto. Respeto para ti mismo y para derrotar a tu oponente. Voy a calentar el auto. Señor Dunn. ¿Te debo dinero? No, no, señor. ¿Nos conocemos? No, yo no creo, señor. Entonces, ¿qué quieres? Peleé en la anterior y gané mi pelea. Maggie Fitzgerald. Bueno, Maggie Fitzgerald, ¿qué pasa? ¿De casualidad me vio? No. Lo hice muy bien. Y pensé que le interesaría entrenarme. Yo no entreno, chicas. Tal vez debería. Los que vieron mi pelea dicen que fui ruda. Niña, ser ruda no es suficiente. Es un error. Deberían hacer los autos con reversa, ¿no crees? Solo empujas, ¿eh? ¿Qué quería Hogan? Que pelearas por el título. Eso me gustaría. Le dije que no aceptaba. Dos o tres peleas más y estarás listo. Dos o tres peleas sería mucho tiempo, Frankie. Oye, Willy, estate tranquilo. Si perdieras ahora, no tendrás otra oportunidad. Dos o tres peleas más y vas a estar listo. Lo que tú digas, Frankie. A Frankie le gustaba decir que boxear no era un acto natural, sino que todo era al revés de lo que parecía lógico o correcto. A veces, la mejor forma de dar un golpe era haciéndose hacia atrás. Yo te pido, señor, protege a Katie, también a Annie. Además de eso, ya sabes lo que quiero. No tiene caso que lo repita otra vez. Pero si vas demasiado atrás, quizá termines por no boxear. Iglesia de San Mark. Adiós. Adiós. Oiga, padre, fue un gran sermón. Me hizo llorar. ¿Qué confusión tienes ahora? Ah, es la misma de siempre, eso de los tres dioses. Frankie, muchas personas saben desde niños qué es la fe. ¿Es como una especie de bolsa de palomitas que se mete al microondas y se infla? O sea que estás comparando a Dios con una bolsa de palomitas. Solo vienes a misa para enfadarme y eso no pasará esta mañana. Estoy confundido. No, no lo estás. Sí lo estoy. Entonces esta es la respuesta, solo hay un Dios. ¿Algo más? Porque estoy ocupado. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Es una expresión del amor de Dios. ¿Y Jesús? Hijo de Dios, no juegues al estúpido. Entonces, ¿quién es él? ¿Una especie de semidios? No hay semidioses, maldito pagano. ¿Le escribiste a tu hija? Por supuesto. Estás mintiéndole a un padre. ¿Sabes qué? Toma el día libre y no vengas a misa mañana. Algunos dicen que lo más importante que un boxeador debe tener es corazón. Frankie diría, muéstrame a un boxeador que solo tenga corazón y yo te mostraré a un hombre listo para que lo apaleen. Así, mantelo arriba, arriba. No, no bajes la guardia, más arriba. Creo que solo conocí a un boxeador que era puro corazón. Mi nombre es Rudo Dealer Flipo Bam Bam, formado en el condado Broward de Texas. El Rudo llegó 2 años atrás. Vino a visitar Los Ángeles con Ervel, el nuevo novio de su mamá. Aparentemente, Ervel se perdió y volvió a Texas. El Rudo lo buscó durante una semana y después se presentó en el gimnasio. Hola. Yo no tengo nada contra los negros, ¿eh? Qué gusto saberlo. Sí, sí. En mi pueblo la gente es muy racista. Pero mamá me enseñó a no lastimar a nadie, aunque sean negros o blancos, amarillos. Linda tu mamá, ¿puedo hacer algo por ti? Era una pregunta rutinaria. Pero el Rudo quería una respuesta formal. Sí, señor. Quiero ser campeón mundial de peso welter. Así que óiganme en Chicago. Desafío a Cobra Thomas, el asesino de Hans, a pelear conmigo por el campeonato mundial de peso welter. Oye, Flip, cállate, viejo. No estás rankeado. Debes tener una pelea para rankearte. Pelearé con el que sea. Eres un tipo fiero, ¿eh? Sube al ring. Pelea conmigo. Chorel. Claro. Déjalo en paz. Rudo, vuelve a entrenar. Lo haré, señor Scrap. Lindos calzones, Rudo. Más tarde voy a desafiarte, muñeca. Oye, se te ven bien esos calzones. Su mamá se los prestó. Chorel Berry tenía un gancho izquierdo que podría mover a un tanque. Pero tenía un corazón del tamaño de un chícharo. Frankie le había comprado el gimnasio a Bobby Malone 17 años atrás. Bobby quería mudarse a Florida y Frankie quería cierta seguridad. Bobby murió mientras empacaba. Frankie descubrió que muchos gimnasios perdían dinero. Te dije que no quería al Rudo entrenando por aquí. No le hace daño a nadie, Frankie. Me hace daño a mí. Me lastima verlo tirar golpes al aire sin ninguna posibilidad. ¿Y cuántas veces tengo que decirte que el jabón es el jabón? ¿Por qué no compras el más barato? No tienes que comprar el más caro. Porque huele mejor, Frankie. El jabón huele a jabón. A la cara, a la cara. Vamos. No lo pierdas. Juego de piernas, muy bien. Lo tienes. Hola, Scrap. Hola, señor Willy. Buena pelea la de anoche, ¿eh? Gracias, hermano. Nos vemos. Felicidades. Hola, Willy. Hola, Salí. Muy bien. Remata, remata. Buena pelea. Gracias, viejo. Ya eres famoso. Remata, remata. Muy bien. Vamos, basta de descansar. Tu gancho. Esas manos, arriba. Así. Cierra bien los puños. No descuides tu guardia. Takulfion isdashuil galasaegat. ¿Qué clase de lenguaje es ese? ¿Qué quieres? Pensé que querría saber que hay alguien allá afuera que no quiere hablar con otro manejador. ¿No quiere hablar con otro manejador? Ni siquiera quiere hablar con Mickey Mack. ¿Has venido a decirme que Big Willie no está hablando con Mickey Mack? Así es. Ni una sílaba. Estoy procurando leer. Bueno, si crees que es más importante. ¿Quién es la chica? ¿Qué? Dios santo. Mejor date prisa. Si sigue golpeando así, se va a romper las muñecas. Estás perdiendo el tiempo. Ya te dije que no entrenaba chicas. Quizás cambie de opinión. Hay entrenadores que entrenan chicas. Sé que podrás encontrar alguno. No los necesito, jefe. Usted lo hará bien. No me llames jefe. No soy tu jefe. Y no debes llamarme así. Willy, ¿ya estás listo? Sí, cuando quieras. Si dejo de llamarle jefe, ¿podría entrenarme? No. Entonces lo seguiré llamando así. Venía del suroeste de Missouri. De las colinas que colindan con Ozark, un pueblo de Teodosia. Asentado en un lugar olvidado en donde saltan cedros y robles sin que tú te des cuenta. Creció sabiendo una cosa, que no valía nada. Es para mi perro. Había recorrido miles de kilómetros, pero sus raíces seguían ahí, en las colinas de Teodosia. Ya empecé, jefe. No soy tu jefe, y ese cilindro te está dominando. Devuélvele su dinero. ¿Seguro? ¿Por cuánto tiempo pagó? 6 meses. Jesucristo. Se lo devolveré. No, no te hagas el bobo ahora, ¿quieres? Si cree que perderé esos 6 meses que pagó solo para deshacerme de ella, está muy equivocada. Pero no la alientes, ¿entendiste? Bien. ¿Y qué rayos hace el rudo ahí? ¿Qué está mirando? Parece una botella de agua. ¿Ya pagó sus cuotas? ¿Cuotas? ¿No tiene calzones apropiados y quieres que pague cuotas? Lárgate de mi oficina. Vas a brincar la cuerda. Muy bien, así. Diablos. No lo pienses como un costal. No soy entrenador, pero puedo enseñarte esto si quieres. Agradeceré cualquier ayuda. Bien, vamos a ver. Lo que debes hacer es pensar que esto es un hombre, ¿sí? Se mueve constantemente. Se mueve hacia ti, a tu alrededor. Se mueve para alejarse, ¿de acuerdo? Bien, no debes golpearlo cuando se te acerque, porque entonces te forzará a retroceder. Tus golpes serán débiles y perderás el equilibrio. Así que, obsérvalo con mucho cuidado. Muévete y mueve tu cabeza. Mantén un hombro atrás para poder siempre lanzar un golpe. ¿Sí? Adelante. Bien. Bien, sigue rotando y muévete. Bien, bien. Baja la barbilla. Ahora alrededor, muévete. Bien, bien, bien. Muévete y lanza unos golpes. Cuida la barbilla abajo. Bien, muy bien. Cuando domines esto, pasaremos a la pera. Necesitarás una pera. La tomaré prestada mientras compro una. Claro, llévatela a casa. ¿Salimos juntos? No, aquí vivo. ¿Quieres ver? Sí. Qué lindo. ¿Te molestaría si entreno más horas? No, solo empuja la puerta cuando te vayas. Gracias. Si hay alguna magia en el boxeo, es la magia de pelear batallas más allá de la resistencia. Más allá de romper costillas, inflamar riñones y reventar retinas. Es la magia de arriesgarlo todo por un sueño que nadie ve más que tú. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mátalo! ¡Véalo! ¡Golpéalo! ¡Bien, bien! ¡Vale! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! Ay, esto es muy cansado. Ya, deja esto, hijo. Esto no lo puedo hacer. ¡Vamos, con tu derecha! ¡Levanta las pesas! Prefiero hacer esto. ¡Muy bien, así! ¡Vamos! Levanta esa guardia, vamos, levanta esa guardia. Muy bien. Así, márcalo. Oye, Flippy. Flippy, ven, viejo. Creo que a esta la podrías vencer. ¿Te vas a quejar? Abajo, arriba. Ponte a entrenar. Yo no peleo con mujeres. Bien. ¿Por qué no, Flip? Es perfecta. ¿Y sabes por qué? Porque ella, no, tú podrías pelear con él y luego besarlo. Puedes besarlo y golpearlo al mismo tiempo. Qué hermoso, viejo, eso es poesía. Es poético. ¿Dónde leíste eso? Gracias, viejo. Es una chica, Flip. Por supuesto, tienes razón, viejo. Mira sus pequeñas tetillas, parecen piquetes de mosco. Sería muy difícil mordérselas. Vi tu última pelea, Shorel. Te dejaron boca abajo, pensé que el piso tenía tetas. ¡La loba tenía tetas! ¡Mírenme! ¡Soy Shorel! Así no vas a pelear, ni con... Me gustan las lonas, amo los pisos. Oye, por favor, los pisos con tetas es chistoso, viejo. Cállate. ¿De qué rayos se ríen? Voy a trabajar, estúpido. Ya, déjenlo en paz. Llegan entrenando. ¿Cuándo crees que tendrás piernas de hombre, Flippy? Imbécil. Bueno, ya es todo. Ya basta por hoy. Te voy a dar un masaje. No puedo, Frankie. Mildy tiene clase de piano. Le dije a Grace que la llevaría. ¿Le pasó algo al auto de Grace? Detesta ese auto. Quiere su auto viejo, pero el vendedor dice que tiene un comprador. Tal vez yo pueda hablar con él. Muchas gracias, Frank. Bueno, gracias. Hasta luego. Siempre quiere su masaje al final y ahora no lo quiso. ¿Alguna vez trabajas en este sitio? No me preocuparía por lo que yo hago si fuera tú. La chica parece haber mejorado. Sí, parece como si alguien la estuviera ayudando. Tiene facultades naturales y podría llegar lejos. Está usando mi pera. ¿De dónde la sacó? La verdad no sé cómo le hizo. Pues yo sí. Tienes que sujetarlos mejor. Oye, quiero que me devuelvas esa pera. ¿Esta pera? Sí, esa pera. Es mi pera. Y si la usas, van a pensar que te estoy entrenando. ¿Y eso sería muy malo, jefe? Sí, sí, así es. Cada vez que tú la tocas, me estás echando a perder mi negocio. Puede tener razón. Además, lo hago muy mal. Sí. Bueno, es que no se la presto a nadie, ¿entiendes? Lo entiendo. Sí. ¿Así te parece? Tú eres una chica muy gentil. ¿Puedo darte un consejo? Se lo agradecería. Vas a encontrar un entrenador en este gimnasio o en otro que quiera entrenar a una chica. Ahora está de moda que ustedes boxeen. El único problema es que te van a hacer perder tu tiempo porque ya estás muy grande. Yo no me siento grande. No, yo tampoco, pero no me ves peleando con chicos de 20 años, ¿verdad? Toma 4 años entrenar a un boxeador. ¿Tú qué edad tienes? 31, hasta el próximo cumpleaños. Claro, eso es, 31. No se empieza para ser bailarina a los 31 años, ¿verdad? He trabajado durante 3 años. ¿Y no golpeas bien una pera? ¿Qué clase de trabajo es ese? Nunca tuve una, jefe. Odio decirte esto, pero salta a la vista. Alguien debe ser honesto contigo. Odio ser yo el que te diga la verdad. Sí. Bueno, siento haber usado su pera, señor Don. No vas a llorar, ¿verdad? No, señor. Bueno. Oye. Quédate con la pera. No, usted la necesita. No, no, no, toma la pera. Yo no la he usado en 20 años y tengo otras 3 allá guardadas. Solo úsala, ¿sí? La tomaré mientras compro la mía. No la pierdas. Sí, ya lo sé, Hogan, que tu muchacho es el campeón. No te estoy pidiendo mitad y mitad, pero si no es el 40%. Escucha, llámame cuando sea 60-40, si no, no me llames. Hola, Willy. Hola, Frank. ¿Pasa algo? Lamento venir a tu casa a esta hora. Sé que no te gusta que te visiten. No, tú no eres visita, Willy. Eres bienvenido siempre. Pasa. Quería agradecerte lo del auto de Grace. Ah, no hay nada que agradecer. Pagar algunos dólares de más por tu auto no fue un gran favor. Grace se conmovió y lloró cuando lo vio. ¿En serio? También quería hablar contigo de negocios. Oh, sí, qué bueno. Sí, acabo de hablar con Hogan. La pelea va a ser en septiembre. Todo está arreglado. Tengo que dejarte, Frankie. ¿Qué? Willy, el título está a 2 peleas. No será así. Yo necesito una oportunidad. Si gano, haré dinero mientras pueda hacerlo. Necesito un entrenador que haga esto posible. Debo cambiarte antes de la pelea. Solo así aceptará llevarme hacia el título. ¿Fui yo quien arregló esa pelea y él es el que va a estar ahí? Esa fue su condición. Lo lamento, Frankie. Sé cuánto has esperado el título. Ojalá estuvieras conmigo. Mickey Mack es un empresario. No va a enseñarte nada. Tú ya me enseñaste lo que tenía que saber. Hay cosas que la gente no quiere escuchar. Y desafío al famosísimo Cobra Thomas, el asesino Hearns, para pelear conmigo por el campeonato mundial de peso, Walter. Rudo, uso estas manillas por una razón. Estoy moviendo mis pies, señor Scrap. Rudo, lanza un golpe o sal de este gimnasio. Rudo, mientras piensas en tu golpe, iré a hablar con él. Voy a pensar cómo ser rudo con usted, señor Scrap. Nadie tenía corazón para decirle al rudo que el asesino Hearn tenía años de retirado. Bienfin lat isnadin do de Harmat. Supe lo de Willy. La verdad es que me quedé frío. No habría sido tan malo si tú no fueras tan viejo. Sí, pero al menos aún veo con mis dos ojos. Pero no te han servido para ver mejor. Bueno, tengo el gimnasio. No necesito entrenar boxeadores a mi edad. ¿Willy te dijo por qué? Fue Mickey. Mickey hizo las conexiones. No hubo tales conexiones, Frankie. Lo que pasa es que no creíste en él. Bueno, yo lo descubrí. Estuve con él durante 8 años. ¿Te parece que eso es no creer en él? Hace 2 años pudiste darle una pelea por el título y él lo sabía. Me asombra que se haya quedado tanto tiempo. Sí, bueno, boxear y llevar a casa el cinturón son cosas diferentes. ¿Qué debía haber hecho? ¿Dejar que fuera a pelear sin protegerlo? Lo estuviste protegiendo de lograr el campeonato. Sí. Ahora tiene sentido. ¿Y a ti qué te pasó, Scrap? ¿Qué hizo tu manejador? Tú eras un gran boxeador, mejor que Willy. ¿Te cuidó para el título o simplemente dejó que tu cabeza fuera golpeada por puños de otros boxeadores hasta que perdiste el ojo? Tuve mi oportunidad. Salí a luchar y nadie puede decir que no lo hice. Sí, ¿cómo olvidarlo? Y disculpa si no quise que mi boxeador pasara el resto de su vida limpiando los escupitajos de los demás. Sí, claro. Eres el más listo. Eres el que estudia griego. Es gaélico. ¿Tienes miedo de enfrentar una pelea de campeonato? ¿Cómo se dice eso en gaélico? El boxeo es un acto poco natural, porque todo parece estar al revés. Parece que el campeón está despertando y cuidado. Si quieres moverte a la izquierda, no das un paso a la izquierda, sino que apoyas tu pie derecho. Para moverte a la derecha, te apoyas en el pie izquierdo. En lugar de huir de los golpes, como cualquier persona lo haría, los buscas. Pero Big Willy se recupera. Damas y caballeros, el referee termina de contar y Big Willie Jones es el nuevo campeón mundial. Es increíble lo que hemos visto esta noche. Sin embargo, así es. Tenemos un nuevo campeón mundial. En el boxeo, todo es al revés. ¿Quieres una hamburguesa? ¿Me compraste una hamburguesa? Sí. Jamás te he visto invitar una hamburguesa. No pude comerla y la ordené. ¿La quieres? Creo que el planeta puede volver a moverse. ¿Viste la pelea? Sí, sí, la vi. Willy estuvo bien. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Bueno, él ganó, ¿verdad? Lo hizo bien. Ah. Al menos ya te siento más expresivo. Te felicito. ¿La viste? Sí, tengo cable. ¿Cómo puedes pagar HBO? ¿Hace cuánto que te digo que ahorres tu dinero? Desde que peleé con Luis Tyfon Johnson en el Club Estadio de Tupelo, Mississippi. ¿Es cierto? Sí. El manejador se fue. Y pedimos a Benton para ir a casa. ¿Ya no recuerdas nada? Sí, recuerdo que iba caminando pensando en que me iban a linchar. Recuerdo que me dejaste con el pene en la mano en una gasolinería. Alguien me dio un aventón y arrancó antes de que cerrara la puerta. Luego tuve que caminar 2 kilómetros. Tu conciencia pudo más que tú, es todo. ¿Qué rayos es eso? Es su cumpleaños. No estás respirando bien, por eso estás cansada. Es tu cumpleaños, ¿eh? ¿Cuántos años cumples? 32, señor Don. Y vine a celebrar otro año de servir mesas y lavar platos, que es lo que hago desde los 13 años. Y según usted, tendré 37 antes de dar un excelente golpe. Lo cual, después de trabajar un mes con esta pera, es probable que sea una simple verdad. Otra verdad es que mi hermano está en prisión. Mi hermana defraudó al gobierno fingiendo que uno de sus bebés aún está vivo. Papá está muerto y mi mamá pesa 150 kilos. Si yo fuera inteligente, volvería a mi pueblo, compraría un tráiler usado, una freidora y haría galletas. El problema es que esto es lo único que siento que hago bien. Y si ya estoy vieja, entonces no tengo nada. ¿Esa verdad sí le gusta? ¿Y esta ya es tu pera? La suya la dejé en el mostrador. No la usé demasiado. No. Alto. Te enseñaré algunas cosas y luego te conseguiré un entrenador. No. Lo siento. ¿Estás en posición de negociar? Sí, señor. Porque estoy segura de que si me entrena bien, seré una campeona. He visto cómo me mira. Sí, con lástima. No diga eso. No diga eso si no es verdad. Quiero un entrenador. No quiero caridad. No quiero favores. Si no está interesado, tendré más por qué celebrar. Ya basta. Basta. Basta. Maldición. Basta. ¿Qué rayos estás haciendo? De acuerdo. Si voy a ser tu entrenador... Jamás se arrepentirá. Oye, tú solo escúchame. Si yo te entreno... Le prometo que trabajaré duro. Dios santo, empiezo a arrepentirme. Lo escucho, jefe. Si yo te entreno, no dirás nada. No vas a cuestionarme. No preguntarás nada, no dirás nada. Quizá, tal vez, sí, Frankie. Y Frank. Trataré de olvidar el hecho de que eres una chica. De eso se trata. Y no vengas a llorar sobre mí si te hieren. ¿De acuerdo? Acepto el trato. No, no es un trato. Te voy a enseñar a pelear. Y luego conseguirás un manejador y yo me haré a un lado. Yo odio discutir con usted. No discutas conmigo, así es como lo haremos. Te enseñaré lo que sea necesario. Luego te vas, ganas tu $1,000,000. No me importa. Si te tiran los dientes, no me importa. Y no me importará saber nada de eso. Así es como lo haremos. Solo así te entrenaré. Muy bien. Ahora, algo que he notado en el gimnasio es que jamás mueves los pies. Te quedas con los pies clavados. Y debes mover los pies. Es una de las cosas más importantes que voy a enseñarte. Esto es lo que vamos a hacer. Quiero que dobles un poco las rodillas. Dobla las rodillas. Que sea atlética tu posición. Como si fueras a golpear. ¿Cómo los muevo, jefe? Solo golpea la pera. Espera. ¿Hice algo mal? Escucha, fueron dos cosas. Una fue que hiciste una pregunta y la otra es que hiciste otra pregunta. Lo que quiero que hagas es que no golpees tan fuerte, sino que lo hagas bien. Ah, solo obsérvame. Y cuenta conmigo si quieres. Cuando yo diga uno, entonces es cuando golpeo la pera. Me lo muestra de nuevo. Es que... Solo di uno, por favor. Uno. Eso. ¿Uno? Uno. Bien. Eso, solo di uno. Muy bien. Bien. Luego me muevo sobre el pie derecho. Mi peso se inclina sobre el pie derecho. Luego golpeo la pera con el dorso de mi mano como si estuviera rompiendo hielos con un picahielo. Después muevo mi peso sobre el pie izquierdo y la golpeo con la mano derecha y vuelvo a golpearla así. Y mi peso en el pie derecho y golpeo y luego muevo mi cuerpo al otro pie. Solo quiero que observes mis pies. Sigue observando mis pies. Eso es. Peso de un lado, peso del otro. Hay que enseñarles cómo pararse. Mantener las piernas bajo sus hombros. Para hacer a un boxeador, se necesita lijarlo como si fuera un trozo de madera. Ya descansarás cuando te mueras. Ven acá. Y tienes que decirles que se olviden de todo. Porque el boxeo tiene que penetrar hasta en sus huesos. Un poco menos, eso es. Cansarlos tanto que solo te oigan a ti. Que solo escuchen tu voz. Que solo hagan lo que tú digas y nada más. Mueve los pies. Eso es. Muévete alrededor, muévete alrededor, muévete. Deben saber mantener el equilibrio y desequilibrar al rival. No tan abajo. Mírame, cuando levantas, bajas de inmediato. ¿Cómo generar velocidad al mover un pie y flexionar las rodillas al lanzar un golpe rápido? ¿Cómo boxear hacia atrás para que el oponente tenga que buscarte? Y atacarlo de nuevo, una y otra vez, hasta que termine tendido en la lona. Eso, eso. Muy bien, ya, descansa, es suficiente por hoy. Buen trabajo, excelente. Estoy lista para boxear. No estás respirando. Odio estar en desacuerdo. Cada vez que estás bajo presión, aguantas la respiración. Deja de hacer eso. De acuerdo. Pero quitando eso, lo estoy haciendo bien, ¿no? Bueno, para ser mujer. Yo no entreno mujeres. Estoy lista para una pelea, jefe. Consigue a un manejador y ya lo sabrás, ¿sí? No lo he buscado porque usted me mantiene ocupada. ¿Tiene familia, jefe? ¿Qué? En este tiempo que ha pasado conmigo, no sé si tiene a alguien. No. Tenía una hija, Katie. Es su familia. No estamos muy unidos. ¿Cuánto pesa su hija? ¿Qué? Los problemas en mi familia se miden en peso. Sí. No es muy fuerte. Era bastante atlética. No sé si sigue así. ¿Y usted qué opina? ¿Ya puedo pelear? Oye, Sally. Ven un momento, ¿sí? Frankie, ¿quieres venir a la oficina un minuto? Solo un momento. Sally es un buen manejador. Tiene dos boxeadores con guantes de oro. ¿Buscas una chica, Sally? Busco a quien sea buena. ¿Lo ves? Ahí está. Fue un gusto entrenarte, niña. ¿Tú qué quieres? No es tan urgente. He visto cómo trabajas. Tienes buena izquierda. Gracias. ¿Quieres que hagamos el intento? ¿Quieres que te maneje? Sí, claro. Genial. Porque te conseguiré una pelea. Bien. ¡Tiempo! ¿Qué hizo mal, Sally? Cada vez que entra se me esconde. Tú estás bien. La vas a tirar, solo sigue golpeando. No estoy bien, estoy perdida. La enviarás a la lona. Linda noche, ¿no? Jesucristo. Esa es la chica de Lonnie Washington. Genial boxeadora. 11 peleas ganadas. Arriba, la izquierda arriba. Lonnie tuvo buenos boxeadores. Tuvo a Joey Adagio, campeón de ligeros. Sí. Tu izquierda, maldición. Yo no hubiera elegido esta como primera pelea, pero Sally es buen manejador. ¿Piensa que ella ganará? ¡Cielo santo! ¡Tu izquierda! ¡La izquierda arriba! ¿Crees que puede oírte desde aquí? Por supuesto, que si Maggie pierde no significará nada para Sally. Tal vez le beneficie. La chica de Lonnie ganará esta y Lonnie tal vez le deje a Sally la pelea con Joey Adagio por el título. ¿Sally está arreglando una pelea con Adagio? Eso es lo que dicen. Y solo vine porque me gusta el box. Madre de Dios. ¡Hey, tiempo! Maggie, ven acá. Oye, vuelve aquí. Estás bajando la izquierda, deja de bajar la mano izquierda. Oye, Frankie, ¿puedo hablar con mi boxeadora? Estás haciendo un pésimo trabajo con ella, Sally. ¿Así es como vas a comprar el título? Don, ¿qué estás haciendo aquí? Yo estoy hablando. ¿Tú qué rayos haces? ¿Es tu boxeadora? Es mi boxeadora. Nunca me sentí bien, Sally. Bueno, tómala. De todos modos, no valía la pena. ¿Alguien puede decirme qué ocurre? Oye, llegué tarde. Sally estaba sustituyéndome. ¿De modo que es tu boxeadora? Sí, es mi boxeadora. Tiene solo 10 segundos. Tengo la izquierda arriba, pero cuando lanzo un golpe se cae. Manténla abajo. Eso le sería más fácil. Ella cree que te conoce, eso es todo. Cada vez que se te cae, ella te golpea arriba. Entonces tienes que esperarla, ¿entiendes? Solo en eso está pensando. Y cuando prepare su mano derecha, ¿me estás oyendo? Yo, hija. Y cuando la lance, tú te haces a un lado y preparas el gancho, ¿entiendes? Tienes un gancho. Claro que sí. Muy bien. Vamos o quedarás fuera. Ve y acábala. Vamos. El cuerpo sabe cómo protegerse. Un cuello solo puede girarse hasta cierto punto. Si se sobrepasa, el cuerpo diría: oye, me niego a seguir, porque evidentemente no sabes lo que estás haciendo. A tu esquina. Uno, dos, 3, ¿viste cómo lo 4, hizo? Sí. 5, Sugar Ray hacía eso. 7, ella es como 8, Sugar. 9, quédate ahí. 10, descansa. Y hablaremos de esto cuando recuperes tus sentidos. Es el mecanismo del knockout. Eso estuvo muy bien. Excelente. Bien hecho. Gracias, jefe. Tú olvidaste la regla. ¿Cuál es la regla? La izquierda arriba. Es protegerte a ti misma en todo momento. Ahora, ¿cuál es la regla? Protegerme a mí misma todo el tiempo. Bien, bien. ¿Entregándome a Sally estabas protegiéndome? Creo que no. Está bien. Trabajaré en mi izquierda, jefe. Bebe tu agua. ¿Y cómo lo hice? Bien. Lo hiciste bien. ¿De nuevo me dejarás? Jamás. ¿Ahí donde trabajas preparan algún tipo de pay de limón casero? Claro. ¿No será uno enorme y lleno de merengue? Muy grande, así. Y dice en la etiqueta, hecho en casa. Quiero que descanses el fin de semana. Hoy es jueves. ¿Vas a discutir conmigo? No, supongo que no, jefe. Eso. Todos los boxeadores son testarudos, de una forma u otra. Una parte de ellos cree que sabe mejor que tú lo que hay que hacer. ¿Podría darme unos minutos para lo de la Inmaculada Concepción? La verdad es que aun cuando se equivoquen, aun cuando algo pudiera ser su ruina, si intentaras destruir esa especie de obcecación, dejarían de ser boxeadores. Te dije que no vinieras hasta el lunes. Así es, jefe. Te lo dije ayer. Dijiste que no discutiera. Esa mujer no hace nada de lo que le digo. ¿Quieres mi consejo? ¿Qué? ¿Dónde están tus zapatos? Descansando de mis pies. Tienes agujeros en los calcetines. No son muy grandes. ¿No te di dinero para comprar unos? Son mis favoritos para dormir. Mis pies se ventilan por las noches. ¿Y por qué demonios los usas durante el día? Porque los de día tienen más hoyos que estos. Bueno, si te doy más dinero, ¿comprarás calcetines? Por favor. Me sentiría tentado, pero no te lo aseguro. Quizá lo apueste en las carreras. Sí, golpea, sí. Vamos. Maggie no tardó mucho en mostrar su talento. Estoy respirando mejor. No estás respirando porque estás noqueando en el primer round, por eso. Ese era el objetivo. El objetivo es hacerlo bien. Y eso no se logra si estás noqueando en el primer round. ¿Cómo voy a conseguirte peleas? Nadie querrá ver a su boxeadora avergonzada por ti. ¿Por qué sigo boxeando en peleas de 4 rounds? Porque no tienes pulmones para 6 rounds, por eso. Los tendré si sigo noqueando en el primer round. ¡Eso es! Frankie la hizo boxear una pelea más de 4 rounds, solo para hacerle ver quién era el jefe. Pero Maggie siguió desafiando a Frankie. ¿Pero qué demonios? Su primera pelea de 6 rounds no fue tan sencilla. A tu esquina. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Fuera! Maggie no la había podido noquear sino al final del primer round. Después de eso, ningún manejador quería enfrentar a Maggie con su boxeador. Bien. Frankie tuvo que poner de su dinero para conseguirle peleas decentes, pagando parte de las ganancias a los manejadores oponentes. Eso funcionó en un cierto periodo. Y luego Frankie hizo algo que detestaba hacer: arriesgarse. La subió de peso y pudo haber sido un error. Solo dame 2 segundos, ¿sí? 2 segundos. La nariz se rompió. No, compónla. No puedo. Puedes componerla. No puedo, tenemos que rendirnos. He visto lo que puedes hacer, compónla. Puedo ponerla en su lugar, pero no puedo evitar que sangre. El doctor va a suspenderte. Por favor, Frankie, si detienes la fuente, la venceré. Muerde y cierra los ojos. Inhala. ¿Qué? Inhala. ¿Qué? Respira. ¿Está bien? Sí, está bien. Bien. Tienes 20 segundos antes de volver a sangrar y salpicar toda la primera fila. 20 segundos, es todo lo que tienes. Ahora ve a hacerlo. Excelente. ¿Qué está leyendo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué estás leyendo? Es Yates, la cabeza para atrás. ¿Por qué no le lees algo de Yates? Enséñale lo interesante que es. ¿Cuándo rayos la van a atender? Estoy bien, Frankie. ¿Qué aprendiste hoy? Que siempre debo protegerme. ¿Cuál es la regla? Que siempre debo protegerme. ¿Margaret Fitzgerald? ¡Aquí! Te espero aquí. ¿Cómo estás? ¿Yo? Sí, tú. Yo no tengo la nariz rota. Una nariz rota no duele mucho. ¿Y por qué me dices eso? Por nada. Pero algunas heridas son más profundas que otras. Y no importa cuánto intentes curarlas, jamás dejan de sangrar. ¿Le escribiste a tu hija? Cada semana. No tengo idea de por qué vienes a la iglesia. Después de su knockout número 12, Frankie recibió un par de buenas ofertas. La primera fue contra Billy La Osa Azul Osterman por el título de peso welter de la WBA. Billy había sido prostituta en Berlín Oriental y tenía la reputación de ser la boxeadora más sucia del negocio. No parecía importarle que sus métodos pudieran matar a una persona. Y la multitud la amaba. Frankie rechazó la oferta sin consultar a Maggie. La otra era una pelea contra una jamaicana a la que Billy acababa de vencer. Hola. No me interesa. También la rechazó. Es mucho dinero, jefe. Sí. Si ya tienes dinero, ¿por qué sigues trabajando aquí? Es por el título, ¿no? ¿Eres británica? Olvide ese título. Ella no tiene nada que perder y tú nada que ganar. Podría ser una gran pelea. Sí. Acabas de entrar en los pesos welter. Aunque seas mejor que las contendientes, jamás tendrás ese campeonato. He vencido a todas las contendientes. Puedes buscar otro manejador siempre que lo quieras. De hecho, si te hubieras protegido mejor la cara, no tendría que rechazar estas ofertas. Si no me he protegido bien, es un milagro que nadie me haya noqueado, jefe. Ya no puedes entrenar esta noche. Hice una reservación. Tú vete a dar una ducha. Aquí tiene. Y aquí tiene. ¿Qué es eso? No es un secreto lo que estás deseando. Así que sopla. Gracias. ...33 no es estar vieja. Yo seguía peleando a los 39. Boxé durante 23 años. ¿Qué tal, Scrap? Estoy bien, Mickey. Estoy bien. ¿Qué le doy? Café. ¿Ustedes no se hablan? Apenas lo conozco. Conocí a Frankie después de mi cumpleaños 37. Trabajaba como sanador de cortadas. Me curaba cuando yo creía que era imposible. Tienes a un buen tipo en tu esquina. Sí, así es. Estuvo conmigo en mi última pelea de San Verdú. Mi manejador se había embriagado y se había ido. Solo quedó Frankie conmigo. Yo estaba recibiendo una paliza. Cada quien tiene posibilidades de tener ciertas peleas. Y nadie puede decirte cuántas. Yo tuve 109. Pero no quería admitirlo. En el cuarto round se abrió esta herida. La sangre se metía en mi ojo. Debieron de parar la pelea, pero oye, yo era un negro en San Verdú y había ido para ganar. Round tras round, Frankie tenía que subir a curarme. Me decía que había que tirar la toalla, pero no era mi manejador. No pudo tirar nada. Y la pelea continuó. Discutía conmigo. Y yo casi me reí porque parecía preocuparle más a él que a mí. Me fui a 15 rounds. Perdí por decisión. Al día siguiente, perdí el ojo. En 23 años jamás dijo nada al respecto. ¿Y para qué? Lo veo en su rostro cada vez que me mira. De algún modo, Frankie cree que debió parar esa pelea para salvar mi ojo. Piensa que ojalá no hubiera estado en esa pelea número 109. Y yo quería llegar a la 110. El hecho es que si quieres lograr el título, tal vez no lo logres con él. ¿Le dijiste al señor Mack que viniera hoy? Termina tu pastel. Yo tengo. Es la regla. Siempre debes de protegerte. La gente jamás sigue consejos. Si ella iba a dejar a Frankie, era mejor que lo hiciera ahora. Señor Mickey Mack, soy Maggie Fitzgerald. Oí que es un buen manejador y que está haciendo cosas buenas para Big Willie. Pero quiero que sepa que jamás dejaré al señor Don. Así que ya no tiene que buscar verme. Siento interrumpir su cena. Maggie siempre atacaba en el primer round. Las cartas siempre decían lo mismo. Regresarlas al remitente. Te preparo un café. ¿Qué rayos haces con tu dinero? Lo ahorro. Qué bueno. Si ahorras lo suficiente, te podrás comprar una casita. Y será de contado. Falta mucho tiempo para eso. Sí. No sé, quizá debas sacrificarte, pero tendrás un lugar que sea tuyo. Si gastas en cosas innecesarias, ¿qué vas a tener? ¿Lo entiendes? El tiempo pasa muy pronto y no tendrás nada. Bueno, Pronto habrá más dinero. Yo cometí muchos errores en mi vida. Solo quiero evitar que hagas lo mismo. Lo sé, jefe. No voy a vivir para siempre. ¿Qué es eso? Un video de la chica con la que pelearás. Si vamos por el título, vamos a tener que... Oh, oh, espera, no olvides que estoy viejo. Gracias, jefe. Sí. Muchísimas gracias. No hay por qué, linda. Déjame poner esto en la máquina. ¿Qué máquina? ¿No tienes televisión? No. ¡Sí! Muy bien. Bien. Diez minutos, amor. Gracias. Dijo que me ama. Tal vez no es el primero que te dice eso. Sí, después de papá. Mm. Si gano, pedirá mi mano. Si ganas, la pediré yo. Oye, te traje un presente. Creo que te dieron la bata de otro. No. Es tuya. ¿Qué significa? No sé. Es algo escrito en gaélico. Es hermosa. Sí. Es de seda auténtica. Y ahí viene, de los Estados Unidos norteamericanos, la retadora Maggie Fitzgerald. ¡Mokushle! ¿Viste eso? Sí. ¡Qué linda! ¿Lo viste? ¡Mokushle! Ella no era la principal atracción. Estaba un poco por abajo del peso de la pelea por el título de peso medio. Pero nadie de los que estaban ahí podría haber dicho quién ganaría esa noche. ¡Pelén! Puedo acercarme. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Es mejor boxeadora que tú. Por eso. Es más joven, es más fuerte, tiene más experiencia. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? ¡Vamos! Preguntaré qué quiere decir. Bien. Cuando sepas, me dices qué es. Significara lo que significara, todos lo decían. Maggie boxeó en Edimburgo y París, Bruselas y Ámsterdam. Y siempre coreaban Mokushle. Parecía que en todos lados había descendientes de irlandeses. Cuando volvieron a Estados Unidos, Maggie estaba en una nueva liga. entonces recibieron otra oferta para pelear por el título. ¿Cuál es la oferta? 60-40. Bien. Nosotros 60 y ustedes 40, ya que Maggie es la atracción. ¿Esa niña esquelética? ¿Creen que es un error, en serio? ¿Creen que los aficionados quieren ver a una alemana ser golpeada por una... ¿cómo se llama? Si alguien dice eso, me quedaré con el 40. Auf Wiedersehen. Propuso 60-40, pero quedará mitad y mitad. ¿Cómo está la chica? Tiene una contusión y el tímpano roto. ¿Estará bien? ¿Y si no es así? Tal vez debo enviarle algo. Puedes enviarle tu cheque si quieres. Sé que lo va a aceptar. Jefe, esa casita de la que hablaste, ya la compré. Bien, te felicito. Para mi mamá. Está a 1 kilómetro de donde está viviendo. De contado, como dijiste. Eres buena hija. Ella aún no lo sabe. Pensé que tal vez podríamos quedarnos un día extra y manejar hasta allá. Le gustará conocerte. Sí, podemos hacerlo. Sí. Dios bendito. Mamá, ven para acá. Marimar llegó. La vieja casa de Johnson. Antes lo fue. Ya es tuya, mamá. Para ti, Mardel y los niños. ¿La compraste para mí? Sí, es toda tuya y pagada está. Querida. No tiene refri, ni estufa, ni nada. Aquí estarán cuando se muden. ¿Y cuánto dinero te costó? Eso no importa. No debiste hacerlo. Necesitabas un lugar decente. No debiste hacerlo. Debiste haberme preguntado. El gobierno descubrirá lo de esta casa y me quitará la ayuda. Mamá, no lo harán. Sí lo harán. Tú estás bien, trabajas. Pero yo no puedo vivir si no la recibo. Mamá, te enviaré dinero. ¿Y mis medicinas? Y el seguro me lo cortarán. ¿Cómo voy a pagar mis medicinas? Te enviaré más dinero. Espero que tu hermano no venga a vivir aquí. Ya salió, ¿sabías? Debiste darme el dinero. Ah, ¿para qué una casa? Ah. No tenías una, mamá. Pero es tuya. ¿Quieres el dinero? Véndela. Yo no... Sé que no quisiste provocar un daño, pero a veces no piensas antes las cosas. Lo sé, mamá. Ay, trataré de quedarme con la casa. Veré cómo le hago para los gastos. Dije que te enviaré más dinero. ¿Ese hombre te golpea? Es por la pelea. Ah. Soy boxeadora, mamá. Busca un hombre, Marimar. Vive con propiedad. Las personas oyen lo que haces y se ríen. Me duele decírtelo, pero se burlan de ti. ¿Has tenido un perro? No. Lo más cercano a eso fue un peso medio que tuve en Barstow. Papá tuvo un pastor alemán, Axel. Sus patas traseras estaban tan mal que tenía que arrastrarse para ir de un lugar a otro. Maja Mardell y yo nos reíamos viéndolo apresurarse en el suelo de la cocina. Papá ya estaba enfermo para entonces, casi no podía pararse. Pero una mañana se levantó, llevó a Axel a su camión y los dos se fueron al bosque cantando y gruñendo. No fue sino hasta que volvió a casa esa noche solo, cuando vi la pala en su camión. Ya no volvimos a verlos juntos. Yo solo te tengo a ti, Frankie. Me tienes a mí. Al menos hasta que te encontremos un buen manejador. Oye, ¿nos podemos parar ahí? Sí. Este lugar tiene el mejor pay de limón. Y si quieres, le ponen mucho merengue. Ya puedo morir e ir al cielo. Aquí venía con papá. Me pregunto si venderán un lugar como este. Tengo unos cuantos ahorros. Merendero de Ira. Está bien, sí, gracias. ¡Bien, bien! ¡Mira la guardia! A ver. ¿Qué demonios está viendo el rudo? Creo que otra botella de agua. ¿Vienes a Las Vegas con nosotros? ¿Para verte sufrir con las maquinitas? No, mi corazón no resistiría el impacto. Bueno, Maggie va a boxear contra la Osa Azul. $1,000,000, 50 y 50. Es grandioso, Frankie, grandioso. Puedo llevar un asistente, por eso te lo estoy pidiendo a ti. ¿Por qué rayos tendría que hacer eso? Pues porque eres un viejo tuerto que jamás logró el título y supuse que querría sentir estar ahí en una pelea de campeonato. Discúlpame por sentir pena por ti. No, ya encontrarás a alguien en Las Vegas. Alguien con manos, jóvenes. No te vas a poner a llorar ahora, ¿verdad? Ya con una chica tengo. Si dejo este lugar algún día, ¿sabes cómo lucirá cuando vuelva? Igual que como luce ahora. Vete al cuerno. Dile a Maggie que no vuelva sin el cinturón. Lo haré. Señor Scrap, quiero hacerle una pregunta, pero me siento estúpido si lo hago. Nadie hace preguntas estúpidas, Rudo. Muy bien. ¿Cómo metieron todo este hielo a través de este agujero tan pequeño? Lo he estado pensando, pero no lo resuelvo. Te lo mostraré, Rudo. ¿En serio? ¿Puede hacerlo? ¿Puede mostrarme? Claro. También, señor Scrap, quiero preguntarle, ¿cree que estoy listo para pelear? Yo creo que sí. Tengo los boletos. ¿Estás lista? ¿Volaremos? ¿Prefieres el auto? ¿Estás preguntándome? Si quieres volar o si quieres ir en auto. Al fin puedo decidir algo. ¿Es lo que estoy diciendo? Avión, de ida, auto de vuelta. Eso es lo más estúpido que he escuchado. ¿Cómo rayos vamos a hacer eso? ¿No dependía de mí? Sí. Dale duro, Rudo. Oye, viejo negro, los baños están flotando. Bien, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Oye, Rudo, ven un momento. Yo ya terminé, me voy a dar un baño. Bien, bien. Ah, cielos. Jesús, María José. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Oye, Rudo, por favor, defiéndete! ¡Dale! Podría estar en un casino de Las Vegas, bebiendo lo que quisiera y viendo mujeres desnudas. ¿Qué esperas, Rudo? ¡Rudo! ¡Oye, mete las manos! ¡Déjalo, idiota! ¡Le vas a matar! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya, mátalo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Quédate! ¿No ves que es un chamaco? ¡Por favor, Rudo! ¿Querías ser confiador? ¡Defiéndete! ¿Para qué vienes al gimnasio si no sabes meter las manos? ¡Vamos, suéltalo, suéltalo! ¡Vamos, Flip! Tranquilo. ¿Qué haces? ¡Suéltalo! Tranquilo. Ven aquí. Tranquilo. No necesitamos un entrenador. ¿Cómo lo hice, señor Esquera? Muy bien, Rudo. Lo hiciste bien. Eres mi héroe. Eres Rudo. Levántate, Flippy. Falta mucho. Aún has peleado bien. ¿Qué pasa? Cualquiera pierde una pelea. Cualquiera la pierde, hijo. Volverás a pelear. Serás campeón del mundo. No, no, señor Scrap. Ahora lo sé. Levántate, viejo. Olvídate de ese negro. ¡Pelea! Déjame ayudarte. No, no, yo puedo. ¡Vamos! Solo quiero quitarme esto. Bien. Oye, oye, ¿qué te pasa? No te quites los guantes. Ni siquiera los has usado. Ya, déjalo. ¿Te importa si los uso, Rudo? Ah, Dios mío. Creí que eras Rudo. No insistas, está acabado. ¿Qué quieres? ¡Vamos! Oh, claro. Tendré que pelear con un retardado y con un viejo. Llamen a la televisión para que vean esto. Eso ha sido yo, ¿eh? Vamos, acaba con el viejo. Enséñale quién es. ¿Quién es el jefe? ¡Enséñale! ¿Qué pasó, merecía, eh? Se lo merecía. 110 peleas. Para que aprendas. No es lo mismo, ¿verdad? No. Olvídate del box. Qué pena. Bien. Qué fuerza. Si ganas esta, yo te diré lo que significa. Te compraré unas gaitas. Se le pongan azules. amigos, la presentación de esta noche. En esta esquina, la retadora Maggie Fitzgerald. En la esquina roja. En la esquina azul, la campeona del mundo de peso ligero por la WBA, Billy la Osa Azul. Santo Dios. Maggie está empujando a Billy alrededor del ring. Salió con mucho poderío. La retadora está atacando. Está lanzando numerosas combinaciones a la cabeza y al cuerpo. Sí. Ahí tenemos otra serie de combinaciones que, si bien no hacen mucho daño, sí nos muestran que la retadora quiere quedarse con el título. Si lo vuelves a hacer, te costará un punto, ¿me oíste? ¡A pelear! Bien, es todo. Voy a quitarte un punto. Un punto menos a la esquina azul. ¿Qué clase de boxeador estamos viendo? ¡Referee, estás ciego, maldito! Damas y caballeros, el primer round ya está en la historia de esta pelea por el campeonato. ¡No le manden la distancia, Maggie! Aquí déjame viene. Tomar del momento. ¿Te ves bien? Si lo vuelves a hacer una vez más, te descalifico. De acuerdo. Todo va a salir bien. Sin duda, jefe. Solo ten más cuidado. Aléjate de esa bestia. Anda. ¡A la esquina neutral! ¡A la esquina neutral! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ríndete, perra! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¿Estás bien? ¿Cuántos ojos necesitas para terminar esta pelea? Con uno basta. ¿Qué hago con esta bestia? Bien, ¿recuerdas el paso hacia un lado y entrar al hígado? Ya lo intenté, es de acero. Lo sé, pero no quiero que golpees el hígado esta vez. Quiero que le des un poco arriba del trasero, ¿entiendes? En el nervio ciático, solo dale duro ahí, dale duro ahí. No te separes de la bestia, ¿oíste? ¿Qué hace el referí? Mantente entre el referí y la bestia y todo saldrá bien. Ya la tienes, solo sigue así. ¡No la dejes! Bien. Yeah. Respira. Así. Inhala profundo. Enfócate en algo. No cierres los ojos. Respira. Frankie. ¿Cómo te sientes, hija? La barba te creció. Sí, así les gustó más a las señoras. Seguro. ¿Esto te duele mucho? No duele. Me alegro. ¿Y Frankie? Bueno, él está afuera hablando con los doctores. Tal vez diciéndoles cómo hacer su trabajo. Ahora le están diciendo que soy cuadripléjica. Que mi espina dorsal se rompió y que jamás se compondrá. Me quedaré así el resto de mi vida. Les pedí que le dijeran, no sé cómo lo va a tomar. ¿Viste la pelea? Claro que sí. Le habrías ganado, niña. No debí bajar mis manos. Ni voltearme. Siempre debo protegerme. ¿Cuántas veces me lo dijo? Sí. Le gusta repetirlo mucho. ¿Le dirás que realmente lo siento? No. No le diré eso, Maggie. Maldita sea. ¿Y cuál es el plan? Sé que tienes uno, así que dime cuál es. Es tu culpa. Sí, es tu culpa que esté tendida ahí como lo está. Me perseguiste hasta que la entrené. Yo sabía que no debía hacerlo tratándose de una chica. Todo me decía que no lo hiciera. Todo excepto tú. Voy a sacarte de aquí. Aquí los doctores no saben gran cosa. Si no, ¿por qué demonios viven en el desierto? En cuanto te puedas mover, Les buscaremos un lugar donde estudien medicina. Ahora solo descansa. Yo voy a ver. Frankie llamó a todos los hospitales del país buscando a alguien que le dijera que podía curarla. Pero según su cuadro clínico, todos le dijeron que nada podía hacerse. Le llevó 2 meses a ella estar estable. Hay enfermeras para esto. Solo son aficionadas. Le salieron úlceras porque no podía cambiar de posición. Gracias. Hicieron un viaje de 6 horas en ambulancia. En avión y luego manejando. El centro de rehabilitación que Frankie encontró era un hermoso lugar. Cuidaban bien de Maggie. No tenían nada de qué quejarse. Les tomaba varias horas ponerla en una silla de ruedas. Uno, dos, tres, ahora. Como no podía respirar por sí misma, su respirador siempre estaba encendido. Tenía oxígeno las 24 horas del día. Listo. La mamá de Maggie llamó para decir que iban a visitarla. Esperó en la ventana durante las siguientes 2 semanas. ¿Estás seguro? Frankie finalmente supo que se habían registrado en un hotel hacía 6 días. Les dejaba mensajes que jamás contestaban. No tienes que estar todo el día. Me gusta el lugar. No me importa. Si tú no estuvieras aquí, vendría a leer mis libros. Mi mamá vendrá pronto y compartirá la carga. No es una carga. Mira. Lee esto. Ich grafe hoy. Hebreoico. Ya, suficiente. Es terrible. En fin, te diré en español lo que quiere decir. Dice: hoy voy a elevarme y voy a ser libre. Y desde lo alto miraré lo que algún día gocé. Y algo de paz voy a tener que me caerá como la lluvia, envuelta en los velos matutinos y en el canto de los grillos. Es bello, ¿no? Harás una cabaña, jefe. ¿Yo? Sí. Cuando dejes todo esto. ¿Hablas del boxeo? No, jamás lo dejaré. Me gusta mucho el mal olor. ¿Sabes? Puedo verte en esa cabaña con tus libros y un rico pie. ¿Qué me dices de ti? ¿Quieres vivir en una cabaña? Hornear tiene que ser fácil. Bueno, entonces, tal vez empiece a buscar algo. Hola, soy Frankie Don. Nos conocimos en Missouri. ¿Dónde está mi hija? ¿No creen que deberían ir a cambiarse al hotel? Ella no sabe que vinieron a visitar a Mickey Mouse. Tenemos negocios con mi hermana, así que díganos dónde está. Ah, tú debes ser el hermano y tú debes ser el hombre de negocios. Pero mejor sigan paseando. ¿Por qué no se van y yo le digo que no pudieron venir? He venido hasta aquí a cuidar a mi hija. ¿Y sugiere que no soy buena madre? Marimar no puede salir. De haber podido, la llevaríamos a Disneylandia. Maggie Fitzgerald. Ella está ahí. Adelante. Vamos. Me vi a mí misma respirar, como si mi cuerpo subiera y bajara. Pensé, ¿por qué nadie me lo dijo? Tu cabello está sucio, tiene grasa. Solo la firma. Es un solo... Es un papeleo legal. ¿Pero qué es? ¿Cómo vamos por aquí? Lo siento, linda, pero no tenemos tiempo. El señor Johnson nos cobra mucho dinero por estar aquí para que todo se haga con propiedad. ¿Por qué no le deja ese papel y yo se lo leo después? Oiga, señor, ¿es usted parte de la familia? No se meta en esto. Léemelo, mamá. Es un papel legal para proteger tu dinero. Mamá, no tienes de qué preocuparte. La comisión de boxeo pagará por todo esto, por todo. ¿Y si no lo hacen, Marimar? El señor Johnson dice que pueden quitarme la casa. Si le asignan los bienes a su madre, nadie tocará su capital. Ni doctores, ni para lo del funeral, nada. Sí, oigan, ¿por qué no lo dejan aquí y luego yo señor se lo leo con cuidado? Con todo respeto, no es de su incumbencia. De acuerdo, voy a estar en el corredor. Has sido buena hija, Marimar. Si firmas este papel, cuidarás de tu familia, como tu padre hubiera querido. ¿Cómo lo harás? ¿Puedes... sostener la pluma? Que lo haga con sus dientes, mamá. ¿Ah? Se lo tienes que poner en la boca. Sujeta esto. ¿Viste la pelea, mamá? Ya sabes lo que pienso de eso. Lo hice excelente. Perdiste, Marimar. No fue tu culpa, según escuché, pero perdiste. Así que no pierdas lo que aún te queda. Toma. Eso es. ¿Qué diablo significa eso? Mamá, toma a Martela, Jedi, y váyanse. Antes de que le diga a ese abogado que estabas tan preocupada por tu pensión que jamás firmaste los papeles de la casa que debías firmar. Así que cuando se me dé la gana, puedo vender esa casa sobre tu obeso, holgazán trasero. Y si alguna vez vuelves, es exactamente lo que haré. Vamos. Maldita sea. Bueno, tal vez ya era hora de descalificarlos. No huele bien, ¿verdad, doctor? Tal vez la perdamos, Maggie. Amputaron la pierna. Todo estará mejor, ¿oíste? Siempre escucho tu voz, jefe. ¿Necesitas algo? ¿Qué significa Mawquishle? Pero no ganaste. No tengo que decírtelo. Eres el hombre más malo del planeta. Por eso nadie te ama. Me recuerdas a mi padre. Él debió ser un hombre muy inteligente y muy atractivo. No me harás leer a Yeats, ¿verdad? No, estaba mirando este catálogo de medicina y creo que te voy a comprar una silla de ruedas. Y no sé, tal vez puedas operarla soplando una sonda. Pensé que tal vez querrías volver a la escuela. Tengo que pedirte un favor. Claro. Lo que quieras. ¿Recuerdas lo que papá hizo por Axel? Ni se te ocurra pensar en eso. No quiero vivir así, Frankie. No después de lo que hice. Ya vi el mundo. Las personas corearon mi nombre. Bueno, mi nombre no, ese maldito apodo que tú me diste. Pero estaban coreándome a mí. Salí en revistas. ¿Crees que soñé que eso pasaría? Nací pesando menos de 2 kilos. Papá me decía que peleé para estar en el mundo. Y ahora peleo por salir. Eso es todo lo que quiero, Frankie. Pero no quiero pelear contigo para que lo hagas. Ya obtuve lo que quería. Lo logré todo. No dejes ahora que esta cama me lo arrebate. No me dejes aquí hasta que ya no pueda oír cómo me corean, Frankie. No puedo. Por favor. Por favor, no me lo pidas. Te lo suplico. No puedo. Medianoche, Maggie había encontrado su solución. Se mordió la lengua. Ya basta. Mírame. Casi muere desangrada antes de que la cosieran. Pero volvió a morderse antes de que Frankie pudiera llegar. La cosieron de nuevo. Y le vendaron la lengua para que no se la mordiera. Puedes hacerlo y lo sabes. Lo sé, padre. Usted no sabe cómo la encontré. Lo difícil que fue entrenarla. Otros boxeadores hacen lo que uno les dice que hagan. Y ella preguntaba por qué esto, por qué lo otro, y luego lo hacía a su manera y... Como peleó por el título, yo no contaba, o al menos no me escuchaba. Pero ahora ella quiere morir. Y yo quiero tenerla conmigo. Y le juro por Dios, padre, si la mato, cometo un pecado. Y si la dejo viva, es como si la matara. Si me comprende, ¿qué rayos tengo que hacer? No lo hagas. Hazte a un lado, Frankie. Es trabajo de Dios. No está pidiendo la ayuda de Dios, está pidiendo la mía. Frankie, te he visto en misa casi todos los días durante 23 años. La única persona que viene tanto a la iglesia es quien no se perdona a sí mismo por algo, y cualquier pecado que cargues no se compararía con este. Olvídate de Dios, o del infierno, o del cielo. Si llegas a hacer esto, te perderás tan profundamente que jamás volverás a encontrarte. Lo hice. La sedamos para que no vuelva a intentarlo. Vi a Maggie esta mañana. Debiste salir por un rato. Sí. ¿Te pasa algo que yo no sepa? No fue tu culpa. Fue un error decir eso. Es cierto. Encontré a una boxeadora y la hiciste mejor boxeadora de lo que soñó. La asesiné. No digas eso. Maggie cruzó la puerta y estaba decidida. Así que tenía que ser lo que tenía que ser. Un año y medio después boxeaba por el campeonato del mundo. Tú lo lograste. La gente muere todos los días. Limpiando pisos, lavando platos. ¿Y sabes qué piensan al final? No tuve oportunidad. Y por ti Maggie tuvo la suya. Si muere hoy, ¿sabes cuál será su último pensamiento? Creo que hice lo correcto. Yo moriría tranquilo. Sí. Sí. Sí. Bien. Voy a desconectarte el oxígeno y estarás inconsciente. Luego te pondré una inyección y te quedarás dormida. Mokushle significa mi niña, mi sangre. Le puso una inyección. Tenía la suficiente adrenalina para hacer el trabajo en poco tiempo. No quería verla sufrir de nuevo. Luego salió caminando. Ya no había nada que lo retuviera. Volví al gimnasio. Pensé que él volvería tarde o temprano. Y entonces fue cuando un fantasma cruzó la puerta. He pensado en lo que dijo, señor Scrap. ¿Qué te dije, Rudo? Que cualquiera puede perder una pelea. Es la verdad. Ponte los guantes, hay que seguir entrenando. Sí, señor Scrap, lo haré. Frankie jamás volvió. Tampoco dejó una nota, y nadie sabe dónde está. Quizá fue a buscarte para pedirte de nuevo que lo perdonaras. Pero tal vez ya no le quedaba nada en su corazón. Ojalá que haya encontrado un lugar donde estar en paz. Un lugar en medio de cedros y robles. Un lugar en cualquier parte perdido en la nada. Pero quizá eso solo es mi deseo. No importa dónde esté. Espero que sepas la clase de hombre que fue tu padre realmente.